Hola, soy Margot Tomé y esto es Cómo Alquilar, el podcast donde te enseño paso a paso cómo alquilar una vivienda sin complicaciones ni riesgos. Llevo años ayudando a propietarios a alquilar con seguridad, tranquilidad y rentabilidad. Y si tú también quieres hacerlo bien desde el principio, entra ya en comoalquilar.com/curso. Voy a dejarte un enlace en las notas del programa. Accede al audiocurso completo, donde te explico de forma práctica todo lo que necesitas saber, desde cómo elegir al inquilino ideal hasta cómo redactar el contrato perfecto. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. Bienvenidos, hoy vamos a hacer una exploración a fondo de la inversión inmobiliaria para, bueno, para principiantes. Nos vamos a basar en las ideas de Vivir de Rentas, el libro de Carlos Galán, y también algunos consejos prácticos de la guía Cómo Alquilar. La pregunta clave es, ¿de verdad se puede conseguir eso, de los ingresos pasivos con alquileres, incluso empezando, pues, casi sin nada? Sí, es la gran pregunta. Galán usa una imagen muy potente, ¿no? Lo del sueldo de Nescafé. Esos ingresos que te llegan, pues, sin tener que estar ahí todos los días. Suena genial, claro, pero ¿es posible? Bueno, él defiende que sí, que es totalmente factible. Pero, ojo, con estrategia, con lógica inmobiliaria y pensando a largo plazo. No es cosa solo de millonarios. De hecho, él tiene una cita. Dice algo así como, la inversión inmobiliaria ha sido la inversión predilecta de las mayores fortunas de la historia. Exacto. Y lo interesante es, ¿Cómo desmonta esa idea de que necesita ser rico para empezar? Pone ejemplos muy gráficos, ¿sabes? Como Amancio Ortega o incluso McDonald's. McDonald's. Sí, sí. Que en el fondo, más allá de las hamburguesas, es un gigante inmobiliario. Lo que hace es alquilar locales a sus franquiciados. Ostras, es verdad. No lo había pensado así. El modelo es ese. Tener propiedades, activos, que generan rentas. Eso es lo que hay debajo. Vale, entiendo el concepto. Pero, a ver, hay muchas barreras, ¿no? Muchos peros que la gente pone. Galán habla de esto. Sí, los desmonta uno a uno. Por ejemplo, lo típico. Es que no hay pisos baratos. Él dice que sí los hay. Claro. Dice que buscando bien encuentras cosas desde unos 50.000 euros. Sobre todo si te sales un poco de las grandes capitales, lógicamente. Y lo de la ubicación, que es lo más importante. Él lo matiza mucho. Dice que sí, es importante, pero más importante es que haya demanda de alquiler. O sea, gente queriendo alquilar ahí, para que tú consigas la rentabilidad que buscas. Ya. No es comprar donde tú vivirías necesariamente. Exacto. Ese es otro mito que desmonta. Una cosa es buscar tu hogar y otra, buscar una inversión rentable. Son criterios distintos. ¿Y el miedo al riesgo? ¿Qué dice de eso? Pues que el riesgo en realidad viene de no saber. De la falta de preparación, no tanto del piso en sí. Claro. Y luego está el tema de los inquilinos, que siempre se dice que es un lío, una pesadilla gestionarlos. Bueno, él cuenta su caso. Dice que dedica menos de 20 minutos al mes a sus, creo que son 16 propiedades. ¿20 minutos? Parece poco. Sí, pero ¿cómo lo hace? Pues con una selección muy cuidadosa de inquilinos y usando seguros. Y ahí es donde conecta muy bien con la guía de cómo alquilar. Porque puedes tener la mejor estrategia en papel, la de Galán. Pero si luego la gestión del día a día falla... Se va todo al traste. Exacto. Contratos bien hechos, saber elegir al inquilino, tener procesos o delegarlo bien. Si no, la inversión no funciona. Es tener sistemas. Vale. Superamos las barreras mentales, la gestión, pero ¿y el dinero? Si no tienes un gran capital. Ahí entra eso que comentabas de la deuda buena, ¿no? Justo. Ese es un concepto clave para él. La deuda buena. La define como aquella que se paga sola y genera ingresos, no gastos. O sea, no es endeudarse para comprarte un coche o irte de vacaciones. No, no. Es usar dinero prestado, el famoso apalancamiento, para comprar un activo, el piso, que con el alquiler que genera, pues paga la cuota del préstamo y encima te deja un beneficio. Entiendo. Usar el dinero del banco para crear patrimonio. Eso es. Es lo que hacen las grandes empresas, pero a pequeña escala, para particulares. Cambia totalmente la perspectiva sobre tener deudas, ¿sabes? Vale. ¿Y cómo sé si una operación merece la pena? ¿Cómo hago los números? A ver, Galán propone calcular primero qué rentabilidad bruta necesitas tú, teniendo en cuenta la inflación, la calidad del piso, el riesgo, si hay que reformar. Vale. Y luego da un cálculo rápido para una primera idea. Dice, imagínate un piso de 60.000 euros, con gastos de compra incluidos. Si lo alquilas por 400 al mes, vale, pues eso te da una rentabilidad bruta del 8%. Luego, claro, tienes que quitarle los gastos anuales, comunidad, IBI, seguros, que pueden ser, no sé, un 30% de esos ingresos. Y te quedaría un 5% neto, más o menos, sin contar que el piso pueda subir de valor. Exacto. A eso habría que sumar la posible revalorización a futuro. Y dice que se puede empezar incluso con poco capital, ¿no? Mencionaba hipotecas al 100%. Sí, justificando los ingresos del alquiler, claro. O buscando préstamos complementarios, o negociando pagos a plazos con el vendedor. Hay vías. O sea que la conclusión parece ser que lo importante no es tanto el dinero que tengas al principio. No tanto. Es más la formación, la estrategia, el saber cómo funciona. Totalmente de acuerdo. La estrategia de Galán y luego la gestión práctica que explica la guía como alquilar van juntas. Sí, una sin la otra. No funciona bien. Necesitas analizar la inversión, pero también necesitas ser diligente con la gestión, tener esos sistemas que decíamos. Los dos enfoques coinciden. Hay que formarse y actuar con conocimiento. Entonces, resumiendo un poco, parece que eso de vivir de rentas, el sueldo del Nescafé, es algo real, ¿no? No es magia. Parece que sí, que es tangible. Pero requiere aprender, claro. Requiere planificar, actuar con cabeza, tener paciencia. Y no es solo para ricos, si entiendes cómo usar la deuda buena y cómo gestionar bien. Las herramientas están ahí, la información también. Hemos hablado de números, de estrategias, de gestión. Pero quizá, yendo un poco más allá de todo esto, la reflexión importante para quien se plantee este camino es ¿cuál es el cambio de chip fundamental que hay que hacer? ¿A qué te refieres? Pues a pasar de la mentalidad de solo cambiar tu tiempo por dinero a la mentalidad de construir activamente, pues eso, activos que te generen ingresos pasivos, ese cambio de enfoque, ¿no? En las notas del programa tienes el enlace directo al libro. Gracias por escuchar Cómo Alquilar. Si este episodio te ha sido útil, imagina lo que puedes conseguir con el curso completo en formato audio, disponible en comoalquilar.com/curso. Dejo el enlace en las notas del programa. Aprende a alquilar con confianza, sin depender de nadie y evitando errores que pueden salir caros. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, alquilar bien también se aprende. Yo te enseño cómo.